busco un local. Benigno Castañer era ebanista. Mis máquinas fueron las primeras que fueron al taller colectivo. Se hizo un taller ahí a las afueras, suficiente grande, y todos los carpinteros fueron ahí. Entre ellos nombraron un delegado, que es el que estaba en contacto con el comité. Lo mismo que se hizo para carpinteros, fueron los albañiles, fueron los barberos, fueron los herreros, unos y otros, todos así, los sastres. También. Pues como todos estaban dentro de la colectividad voluntariamente, los barberos están todos voluntariamente. Sí. Se buscó un local grande y las tres o cuatro se juntaron los sillones y todo herramienta y todo eso, y allí trabajaban. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! Se dieron cuenta que los humildes, la gente humilde, es más fuerte que los poderosos, los potentados, los orgullosos, etc. En junio de 1936, la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, y la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, llamaron a la huelga general revolucionaria para tratar de abortar el golpe de Estado que estaba teniendo lugar en diferentes lugares de la geografía española. Los propios trabajadores organizados tendrán un papel primordial a la hora de sofocar la rebelión en algunas ciudades. Ante estos acontecimientos se produjo un vacío de poder en el bando republicano que fue aprovechado para constituir órganos de autogobierno desde la base de la ciudadanía. Estos nuevos instrumentos de carácter popular fueron los que se hicieron cargo de la situación. Al mismo tiempo, los medios de producción fueron tomados por los trabajadores para ponerlos en funcionamiento por su cuenta, mediante sistemas de colectivización. Es decir, poniendo la tierra y las empresas en manos de quienes trabajaban en ellas. Era el comienzo de la experiencia autogestionaria española. Tenemos con nosotros a José Luis Carretero Miramar, miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión y autor, junto con Luis Buendía, del libro La experiencia autogestionaria durante la Guerra Civil Española, recién publicado por Calumnia. José Luis, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, muchas gracias por llamarme. Bueno, hacía años que no hablábamos y siempre que lo hemos hecho ha sido con la palabra autogestión de fondo. Y quería aprovechar la publicación de vuestro trabajo como quizás un buen momento para señalar o señalar la extrañeza ante quizás el histórico escaso estudio e investigación de las colectivizaciones. Estamos hablando de un proceso de transformación económica y social tremendamente profundo, desde luego el de más hondo calado de la Europa occidental moderna. Yo creo que ahí no me pillo los dedos. Estamos hablando de colectivización de buena parte de la economía, la producción, la vida en definitiva, en un territorio amplio de la geografía española, en manos de los propios trabajadores. Y la realidad es que hay más publicaciones sobre Negrín que de las colectivizaciones. No he hecho una revisión bibliográfica, pero creo que puedo poner la mano en el fuego y no quemarme de que hay más investigaciones sobre la vida, las circunstancias, la gestión de Negrín, que de la experiencia colectivizadora. Y eso por sí mismo, obviamente, justifica la necesidad de libros como este, de vuestro trabajo, además un trabajo de conjunto. Pero también te toca que te lance la pregunta difícil. ¿Por qué este escaso estudio general de las colectivizaciones? Bueno, yo creo que es bastante evidente que se ha tratado de mantener un manto de silencio, porque al fin y al cabo es una colección de experiencias, es una dinámica revolucionaria que entra en conflicto con cómo se definen por parte de las fuerzas progresistas, que no son el anarcosindicalismo, lo sucedido durante la Guerra Civil, es decir, tanto las fuerzas pequeño burguesas como podía ser el Partido Socialista, como podía ser la Esquerra Republicana y los distintos partidos republicanos, como las fuerzas propiamente marxistas, como podía ser el Partido Socialista, que luego toma el control, o la gente que luego toma el control del Partido Socialista más allá de del franquismo, como el propio Partido Comunista, pues tienen poco interés en sacar adelante estudios sobre este tipo de experiencias. Es decir, al fin y al cabo lo que se pretende es cubrirlas con un manto de invisibilidad que haga desaparecer del terreno de juego político de nuestro país, sobre todo después del franquismo, en los años 70, en la transición famosa. Pues se trata de hacer desaparecer el anarcosindicalismo como alternativa, no solo sindical, sino incluso, podríamos decir que cultural, política, económica, etcétera. Y en ese sentido, pues se trata también de mantener con ese manto de invisibilidad que decía antes, toda esa experiencia histórica del movimiento obrero, que es un movimiento obrero extremadamente rico, extremadamente creativo, y que se desarrolla desde finales del siglo XIX y que cuaja y que eclosiona en esta experiencia de las colectividades. Esa experiencia del movimiento obrero libertario en España es lo que se ha tratado de mantener siempre bajo un manto de silencio, y se ha hecho muy poco eco, tanto desde la academia, desde el punto de vista de los historiadores, como desde el punto de vista propiamente político. Es decir, gran parte de la academia progresista pues se ha dedicado a escribir sobre otras cosas, porque lo que quería contarnos básicamente, que luego vino después del franquismo, era una especie de continuación, dulcificada, pero continuación de la Segunda República. Y lo que no se nos contaba, obviamente, era lo que había pasado, lo que había muerto en ese proceso, o lo que se trató de arrancar de cuajo en ese proceso de la violencia franquista, que fue precisamente esa voluntad revolucionaria del pueblo español. Generalizando, puede presentarse el procedimiento para la constitución de una colectividad agraria como sigue. Su formación solía consistir en la reunión de una asamblea general, que a partir de ahí sería el órgano soberano del municipio y que decidía acerca del destino del pueblo tras la muerte o huida de los grandes propietarios y la quema de los archivos de la propiedad. Si decidían colectivizar, se organizaban en grupos de entre 5 y 10 trabajadores con un delegado, cargo que había de ser rotativo, así como a las tareas asignadas a los trabajadores para impedir que surgieran privilegios. Así, se trabajaban las tierras colectivizadas. Se creaban unos estatutos que variaban de unas colectividades a otras, desde quienes rechazaban hacerlos porque podían restar libertad hasta quienes trataban de prefigurar los problemas más importantes que pudieran surgir. Las decisiones más importantes eran competencia de las asambleas, que se reunían con periodicidad regular y variable en función de los pueblos, y que además elegían un comité que se encargaba de la administración local durante un periodo concreto, pasado el cual debía volver a ser elegido. En las asambleas, cada persona tenía un voto, independientemente de su aportación a la colectividad. La experiencia autogestionaria durante la Guerra Civil Española. Zure begiek amoroskin haute perekatzen, zure Espainiek amoroskin haute lalaztantzen, zuk amoroski maitatzen hau zularikan. Adentrémonos en esta experiencia autogestionaria durante la Guerra Civil Española. Empecemos por el campo. Y aquí, si la palabra clave es colectivización, pues la verdad es que cuando la gente oye colectivización del campo, sobre todo en el ámbito ruso, es decir, bajo gobierno de Stalin, en realidad significa cosas muy diferentes a lo que nos referimos en el caso español. Así que empecemos por desbrozar los posibles prejuicios. ¿Qué es una colectividad y dónde hubo colectividades? Pues las colectividades agrarias se desarrollaron prácticamente en toda la España que quedó bajo el control de la República durante la Guerra Civil. Lo más conocido es la experiencia en Aragón, porque llegó a ser absolutamente, digamos, mayoritaria. Pero hubo colectividades también en Cataluña, en Levante, en Castilla, hubo colectividades en Andalucía, en Murcia, etcétera, etcétera. Hubo colectividades un poco en todas partes. Las colectividades eran básicamente organismos constituidos por los propios campesinos que ponían en común las tierras y que se dedicaban a gestionarlas de manera comunitaria, es decir, partiendo de la base de la democracia directa. Era la asamblea de la colectividad la que decidía qué producir, cómo producir, qué producir y qué se hacía con lo producido, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener presente que además las colectividades no eran únicamente anarcosindicalistas, aunque la mayoría del movimiento a este respecto estuvo, digamos, organizado o vinculado ideológicamente con la CNT, hubo muchas colectividades de la UGT, de campesinos de la UGT, campesinos y campesinas, y hubo también incluso algunas de pues, tanto de izquierda republicana como del propio Partido Comunista, que desobedecieron incluso las órdenes de su propia organización para poner en marcha las colectividades. Las colectividades funcionaban así, es decir, básicamente lo que se hacía era poner en común las tierras, los aperos, las herramientas de trabajo, etcétera, y organizar la producción de manera asamblearia, de manera basada en la democracia directa. Para ello se solían escribir unos estatutos que son muy ilustrativos respecto a cómo funcionaban estos organismos y sobre todo al tipo de sociedad que se pretendía crear al respecto. Hay que tener presente que el proceso de colectivización no fue completo, sino que convivió con otras formas de propiedad. De hecho, en muchos pueblos también se permitía la existencia de lo que se llamaron campesinos individualistas, que seguían manteniendo la propiedad de sus tierras separadas de la colectividad, siempre y cuando se comprometiesen a no trabajar, a no contratar trabajo asalariado. Es decir, era su familia, era una familia en concreto la que podía trabajar el campo, trabajar sus tierras, pero no podía recurrir a trabajo asalariado. Para garantizar la hegemonía del sector colectivizado sobre el conjunto de la vida económica del pueblo, aunque existiesen campesinos individualistas, lo que se hacía normalmente era establecer también una cooperativa. Es decir, junto a la colectividad que trabajaba conjuntamente la tierra, existía una cooperativa que estaba encargada de realizar la redistribución de los productos y también de realizar el comercio con el exterior normalmente. Porque, claro, si se conseguían economías de escala trabajando con unas cantidades mayores que las que podían trabajar, por ejemplo, los campesinos individualistas, pues obviamente esto beneficiaba a todo el mundo. Esto garantizaba que en esas cooperativas que también funcionaban en base a la democracia directa, pues se primase en todo momento los intereses colectivos y los intereses comunitarios. Hay que decir muchas cosas respecto a las colectividades agrarias. En Aragón llegaron a ser cerca de 600, son las que se presentan en el Congreso Regional de la creación de la Federación Regional de Colectividades de Aragón, que se crea en 1936, y ahí precisamente se presentan cerca de 600 aldeas o pueblos colectivizados. Pero este movimiento pues llegó a abarcar cerca de 3 millones de personas entre colectividades agrarias e industriales en el conjunto de la zona republicana. Aunque luego, si quieres, hablamos de los números, porque respecto a eso hay polémica, hay algunas discusiones, pero vamos, básicamente podemos decir que desde luego hubo millones de personas implicadas. En las regiones libres, la solidaridad entre la ciudad y los pueblos se organiza rápidamente. Las colectividades se reúnen en federaciones cantonales que practican el apoyo mutuo y que hacen todo cuanto está en su mano para contrarrestar las injusticias de la naturaleza, obteniendo para los pueblos menos favorecidos maquinaria y suministros. Es interesante observar también la ayuda que proporciona una región a otra en la organización de la colectividad. Hasta julio de 1937, alrededor de 1000 miembros de los colectivos del Levante se fueron a vivir a Castilla para ayudar y aconsejar a los compañeros con la experiencia adquirida en la propia colectividad. Estos campesinos tuvieron la inteligencia de aplicar a todos los delegados la regla por la cual, en una colectividad bien organizada, nadie debe dejar de ser campesino. En otras palabras, los delegados deben continuar trabajando en los campos como los demás. Las colectividades agrícolas no eran estructuras rígidas. Fueron la manifestación espontánea de gentes castigadas por una indescriptible pobreza, pero que conservaban un espíritu de rebeldía y un sentido de justicia que dieron su fruto cuando llegó el momento, porque asumieron la iniciativa. En el libro también las diferencias entre unas colectividades y otras. Contáis cómo la institución de una colectividad en sí mismo implica la colectivización de unas tierras, como nos has dicho, para trabajarlas conjuntamente. Se establecía un comité para gestionar todo eso y una asamblea basada en la democracia directa, como nos contabas. Y eso podía suceder así, ¿no? O no, incluso también otro modelo en el que no solo se reducía a la puesta en común de tierras y herramientas y su gestión colectiva, sino también los casos en los que una colectividad no solo incluía la tierra, sino también la gestión de los distintos servicios del pueblo, educación, salud, etcétera. Es decir, podía afectar a todo el pueblo o incluso constituirse como un doble poder, ¿no? Por un lado la colectividad y por el otro el ayuntamiento. Porque esta quizás también sea otra de las cosas a destacar, o quizás más, incluso más destacables, que este movimiento no responde a una orden, un plan unitario y preestablecido, sino que se hace un poco a iniciativa local, con cada uno con sus propias particularidades en cada pueblo, ¿no? Se realiza por los propios campesinos del lugar, que son quienes valoran y deciden colectivamente cómo van a proceder, ¿no? Atendiendo a sus experiencias previas y circunstancias, ¿no? Esto es un poco así. Sí, sí, desde luego. O sea, al fin y al cabo, esto es un movimiento, podríamos decir, que básicamente espontáneo, que responde a todo un proceso anterior de desarrollo teórico respecto a cómo tenía que ser definido el comunismo libertario, que se consideraba la finalidad última que perseguía la organización sindical, es decir, la Confederación Nacional del Trabajo. Respecto a eso, hay un famoso debate en el Congreso de Zaragoza de la CNT de 1936 respecto a cómo se tiene que definir el comunismo libertario. Pero lo cierto es que lo que se produce después del golpe de Estado, en las horas siguientes al golpe de Estado, es una situación de vacío de poder en la que ni siquiera la propia dirigencia sindical toma la decisión de decirle a los trabajadores y trabajadoras o a los campesinos y campesinas que tomen las empresas o que tomen las tierras, sino que lo hacen directamente ellos y ellas porque ven que es la única manera de seguir manteniendo la productividad en esa situación en la que muchos de los propietarios han huido a la zona llamada nacional, a la zona sublevada, y en la que además se ha producido una situación de abandono del poder también por parte de incluso de los propios dirigentes republicanos, que no tienen capacidad de respuesta ninguna ante la situación que se ha creado. Pues las diferencias a nivel local son claras, hay distintos tipos de modelos, hay gente que plantea, por ejemplo, la abolición del dinero, porque plantea que no se puede utilizar dinero en el interior de la colectividad, en otras colectividades sí se hace. La retribución por parte de las familias que forman parte de la colectividad también es distinta en función de la colectividad en sí. Hay algunas que establecen una retribución en base a las necesidades de la familia, de la existencia de personas discapacitadas o personas que deban ser cuidadas, etcétera. Hay otras que, sin embargo, lo hacen en torno a las horas de trabajo. Hay todo un marco de diferencias que establecen también o que se relacionan también con la relación de fuerzas previa en ese pueblo, con las formas de organización propia y de convivencia propia de la población en ese pueblo, etcétera. Es más, también existen diferencias en torno a lo que pueden ser no ya las propias colectividades como tales, sino incluso las federaciones comarcales de colectividades. Hay federaciones comarcales que toman como elemento básico pues cubrir todos esos servicios públicos que tú decías anteriormente o servicios comunes. Establecen centros educativos, establecen grupos o centros culturales, establecen centros sanitarios, etcétera, etcétera, para todos los pueblos de la zona o algunas colectividades más fuertes o que funcionan de otra manera lo hacen para su propio territorio. Es decir, hay toda una plasticidad que tiene mucho que ver también con la situación previa que se diera en cada sitio y que también implica una dinámica de creatividad muy desde abajo. Es decir, lo que está haciendo la gente es adaptar toda una serie de ideas teóricas que están también imbricadas con, no lo olvidemos, con unas prácticas previas, es decir, con, tanto con las prácticas del propio movimiento obrero y sus dinámicas de organización interna basada en la democracia directa y en el federalismo, como con las prácticas de gestión de los bienes comunes tradicionales, pues en Aragón, esas prácticas ya habían sido estudiadas anteriormente por Joaquín Costa, por ejemplo, todo lo que era la gestión de los bienes comunes en el ámbito rural en Aragón, más allá de la propia, del propio derecho burgués tradicional, ¿no? O del propio derecho burgués liberal. Yo creo que lo que hay ahí es esa dinámica en la que se abre una gran compuerta para la creatividad popular, y lo que hacen es adaptar esa necesidad de compaginar dos cosas. Por un lado, la democracia directa, por otro lado, la propiedad comunitaria de los bienes y de los recursos, y por otro lado también la necesidad de colaboración y de cooperación entre los distintos pueblos y entre las distintas personas. ¿Qué se colectivizaba? Porque entiendo que un tractor se puede colectivizar, estamos hablando también de herramientas, abonos, materiales, obviamente el trabajo, pero entiendo que en muchos pueblos la familia conservase, pues no sé, quizás unas gallinas, ¿no? Dentro de un poco de la casa familiar, por supuesto objetos personales y demás. ¿Qué es lo que se colectivizaba y qué no? Sí, en principio básicamente lo que se colectiviza son los medios de producción, no tanto las propiedades personales que pueda tener cada uno. Esta es la famosa historia de vosotros lo que queréis es colectivizar los cepillos de dientes, y yo quiero mi cepillo de dientes. Obviamente no estamos hablando de eso, estamos hablando de colectivizar los medios de producción que garantizaban la posibilidad de la supervivencia y de constituir un banco de recursos comunes que permitiera también construir esos servicios comunes que son necesarios para la convivencia y para la vida de las personas sin necesidad de pasar estrecheces. Aquí, por ejemplo, tienes las normas de la agrupación colectivizada de Espluga de Francolí. Yo estoy aquí trabajando con otro libro mío que se llama Anarcosindicalismo y Derecho, que estudia también en unos apartados muy detalladamente todo este tema de los estatutos de las colectividades y demás. Y aquí hablaba, por ejemplo, de que todos los que ingresan a formar parte de la colectividad vienen obligados a entregar a la misma todos sus bienes, propiedades, animales de trabajo, utensilios del mismo y todos los frutos de la cosecha del presente año. Obviamente aquí no están hablando, cuando dicen todos sus bienes, de cosas personales, de recuerdos de familia, de cosas semejantes. Están hablando de las herramientas, de los aperos para el trabajo, etcétera. Y entregarlos a la colectividad implica ponerlos en común. Estamos hablando de instituciones, bueno, de un tipo de organización que implica la participación de todos los colectivistas. Sí, obviamente, esto implica la participación directa de todos. O sea, y aquí se repite muchas veces también en los estatutos, digamos, la orden de que todas las personas que forman parte de la colectividad tienen que participar en el trabajo en común, salvo aquellas personas que tengan, normalmente hablan de más de 60 años, o los menores de 14 años, los menores de 14 o 15, que normalmente donde se establece la escolaridad obligatoria, que antes el Estado no había garantizado, y bueno, pues hablan de la participación de todos y todas en ese trabajo en común, y la necesidad luego posteriormente de una distribución que alcance también a todos y todas. El mundo del dinero y de la propiedad, de pobres y ricos, había desaparecido. El dinero quedó abolido. Como ya he dicho otras veces, pues se creó la tarjeta familiar, que estaban todos los miembros de la familia, y había una cantidad asignada de los artículos que no se tenían aquí. Por ejemplo, el azúcar, el arroz, mismo la carne, que había los 100 gramos por día por persona. Pero era para todo el mundo igual, ¿eh? No había preferencias. El resto, como he dicho otras veces, lo de la huerta, esto todo el mundo comía a voluntad. O sea que el dinero quedó abolido completamente en el sentido interno. El primer problema que hubo es que al ser todo gratis,

en los estatutos. El artículo 9, que dice: a los miembros de la colectividad que sufran enfermedades, accidentes o cualquier contratiempo, les serán pagados todos los gastos y prestadas toda clase de atenciones. Y el artículo 12, que yo creo que es tremendamente revolucionario en el contexto en el que estamos en estos momentos, de crisis absoluta de la vivienda, en el que se dice que los que formen la colectividad y vivan en casas de arriendo, se procurará pagar los arrendamientos. Allí pues había una pizarra en el sindicato grandiosa, ¿entiendes? Y cualquier trabajador, una queja que tuviera, la apuntaba en la pizarra y en la asamblea se discutía aquello. El exponer una cosa era ponerlo, digamos, en armonía de los demás si aceptaban aquella proposición. Si se acordaba bien, si no se acordaba, pues otra cosa, ¿verdad? Hemos hablado de ese modelo del montón de Kropotkin, que básicamente implicaba que parte de los productos se podían coger libremente a voluntad, también de colectividades donde el dinero desaparece, y por tanto otras en las que es sustituido por una especie de moneda local de la colectividad que se entrega a cada familia, bueno, según decidían colectivamente, estipulando que podía acceder cada familia. Muchas colectividades donde se conservaba también la moneda para el uso externo, es decir, para comprar y acceder a otros bienes o materiales de los que no disponían. Incluso en muchos casos algunas colectividades se relacionaban entre sí con otras colectividades intercambiando excedentes. Es decir, en algunos casos se apuesta, por ejemplo, por una redistribución de lo producido organizada por un comité de abastos, etcétera, y en otros casos está ese almacén colectivo de libre acceso, el famoso montón de Kropotkin, donde se coge a criterio, a voluntad, lugares donde se va produciendo una variación en los productos que forman parte del montón, ¿no? De ese montón, o que con el tiempo se restringe su acceso, es decir, van variando según van viendo qué funciona y qué no, en base a las decisiones en asamblea. Vamos, que sobre todo lo que estamos viendo es que tenían capacidad de adaptación, ¿no? Hablamos de experiencias en muchos casos desiguales, una gran diversidad, debido a que cada colectividad tomaba sus propias decisiones según sus circunstancias y según la experiencia, lo que decidían los miembros de cada colectividad, ¿no? Es decir, la colectividad no se construía desde lo teórico, aunque en muchos casos hubiera bases teóricas. Quiero recordar que la conquista del pan de Kropotkin durante todas las décadas previas probablemente era el libro, era un bestseller entre la clase obrera y unos libros más vendidos. Que no era tan importante construir desde lo teórico, sino que se construía desde la experiencia, ¿no? Desde el hacer. Tenían capacidad de adaptación e ir cambiando, variando según iban caminando. Sí, desde luego. Además, es básicamente esa la historia. Es decir, lo que hay es una variabilidad enorme, porque también lo que hay es una adaptación pura y dura a los deseos y a las necesidades de las poblaciones locales. Aquí son las comunidades locales las que tienen el poder fundamental y, por lo tanto, son las que deciden todo, prácticamente todo. De hecho, Félix Carrasquer cuenta en una anécdota muy curiosa en su libro Las colectividades, porque él fue testigo directo de todo este proceso, y cuenta una anécdota muy curiosa en la que, pues, por parte de la Federación Comarcal de Colectividades de una determinada zona de Aragón, se decide prohibir el fumar, ¿no? Entonces, en un momento determinado, lo que ocurre ahí es que en uno de los pueblos, pues, la gente no quiere dejar de fumar. Entonces, finalmente, obviamente, la Federación Comarcal tiene que torcer el brazo y aceptar que en ese pueblo, pues, la gente hace lo que quiere, ¿no? Y otra anécdota que cuenta también muy relacionada con esto es la historia de otra ocasión en la que envían un representante de la Federación Comarcal a un chico joven, muy formado, etcétera, pero que va a uno de los pueblos a hacer un poco de técnico, y pues adopta una postura como muy, muy autoritaria, muy de meterse con todo, muy de tratar con un cierto complejo de superioridad a la gente del pueblo, y es la gente del pueblo la que acaba torciéndole el brazo tanto al técnico que le ha mandado como a la Federación Regional, y la que acaba recuperando el control completo del proceso productivo y de la vida dentro del pueblo. ¿Se fomentó la alfabetización, la organización de teatro, cine y demás, aprovechando precisamente esa, pues, esa organización colectiva? ¿O solo se redujo a la parte, digamos, material de la producción en el campo? Esto es uno de los aspectos más absolutamente impresionantes de lo que sucedió en el marco de las colectivizaciones, es decir, de las colectividades. Al fin y al cabo, lo que hay es una gran explosión cultural, una gran explosión, una auténtica revolución cultural, como no lo había habido en estos espacios, en estas zonas de nuestro país, pues prácticamente nunca en la historia previamente. Es decir, zonas absolutamente abandonadas por parte del Estado, donde no había escuelas, donde el analfabetismo era endémico, donde se suponía que además por parte de los, pues, de los burgueses que trataban de estudiar o que trataban de intervenir frente a este tipo de cosas, pues se suponía que la población ni siquiera lo quería. Es decir, que había una situación tal de atraso cultural, de desprecio por la cultura, etcétera, que la población bajo ningún concepto querría algo así. Sin embargo, cuando a la población se le da el poder para decidir qué es lo que tiene que hacer, pues se multiplicaron este tipo de iniciativas. Tenemos un apartado específico en el libro donde hablamos, por ejemplo, de todo el tema del tema educativo, de cómo se multiplican radicalmente las instituciones educativas en las colectividades aragonesas. Por ejemplo, en el pueblo de Calanda, muy cercano a Alcoriza, la colectivización aumentó el número de maestros de la escuela de 8 a 18. Y mediante la rehabilitación de un antiguo convento, construyó nuevas aulas, constituyendo el grupo escolar Ferrer y Guardia con unos 1.200 alumnos. En localidades como Binéfar, Tamarite, Albalate de Cinca y Fraga se pusieron en marcha centros culturales. En otras muchas localidades se constituyeron cuadros escénicos dedicados al teatro popular. En la provincia, en Alcoriza, en la provincia de Teruel, el abogado cenetista Jaime de Segovia puso en marcha el Instituto de Educación Secundaria Francisco Ferrer. En Monzón, esto también es muy interesante porque además hay bibliografía sobre ello del propio Félix Carrasquet, se pone en marcha tanto una escuela de militantes, que va a ser una escuela donde se van a formar los jóvenes que van a ser los hijos de los colectivizadores, y donde, pues bueno, se combina la educación libertaria con, pues, la realización de trabajos prácticos. Básicamente por la mañana trabajaban en el campo, por la tarde estudiaban y lo hacían sobre la base de las mejores técnicas pedagógicas del momento. Era la escuela de militantes de Monzón. Allí también la organización Mujeres Libres pone más a una escuela de madres. Y luego también en el contexto propiamente urbano y más relacionado con el trabajo industrial y demás, o con el trabajo administrativo, pues también fue toda una auténtica explosión de iniciativas culturales que se dieron, por ejemplo, en Madrid, la Escuela Politécnica Confederal de Madrid, que era una escuela que se dedicaba fundamentalmente a enseñar pues idiomas, aspectos administrativos, contabilidad, todo este tipo de cosas a los militantes de los sindicatos y a los trabajadores en general, y que precisamente se puso en marcha como una especie de formación profesional. Yo soy profesor de formación profesional reglada en la escuela pública y muchas veces no somos conscientes de que gran parte de lo que se construye en torno a esto se construye en estos momentos y se construye con una perspectiva de formación integral de la clase trabajadora, desde la perspectiva de que los trabajadores y trabajadoras, para controlar el proceso de producción, también tenían que estar formados. Tenían que tener conocimientos técnicos, pero también conocimientos, formación política, conciencia política, formación humanística, haberse acostumbrado también al trabajo productivo efectivo, etcétera, etcétera. Está la escuela de secretarios de colectividades de Alicante, hay muchísimas iniciativas a este respecto. Es auténticamente representativo del hambre, pero en este caso no solo del hambre que se vivía en el campo español e incluso en el conjunto de la clase trabajadora española, el hambre física, el hambre de la necesidad de acceder a los alimentos, la necesidad de acceder a los mínimos necesarios para una vida digna, sino también incluso el hambre cultural, el hambre de crecer culturalmente, de desarrollar una cultura rica, de desarrollar pues todas esas formas de disfrute de la vida que la burguesía les había negado durante siglos. Para la administración de estas colectividades, entiendo que de forma asamblearia la colectividad elegía entre sus miembros a un comité, ¿no? Y que, bueno, pues para repartir entre diferentes trabajos o funciones administrativas, ya fuera encargado de abastos o demás, ¿no? Entiendo que funcionaba así, pero también mantenían la revocabilidad inmediata, tenían capacidad de gobierno, por decirlo de alguna forma, tenían que justificarse ante la propia asamblea esos comités. Sí, es curioso porque aquí también hay una serie de referencias a lo que podríamos llamar normas anteriores. Por ejemplo, en algunos casos se hacen referencias a los usos de buen labrador y en otros casos directamente a los estatutos de las colectividades y en otros casos se habla directamente de las normas confederales. Es decir, lo que se está haciendo es retraducir, recuperar toda una especie de tradición de funcionamiento, de convivencia, de generación de normas comunes, ese común de los obreros de que hablan de Naval y Dardot en uno de sus libros, que es ese derecho obrero construido por el conjunto de la clase trabajadora y por los campesinos en el marco de su convivencia y sus procesos de autoorganización. Todo eso se aprovecha y se pone encima de la mesa, es decir, igual que en el sindicato había plena revocabilidad de los cargos, se establece en la mayoría de las colectividades una revocabilidad plena de los cargos. Igual que había un mandato imperativo, los delegados de los pueblos van a las federaciones comarcales o la federación regional sometidos a ese mandato imperativo. Es decir, cuando llegan allí tienen que hacer aquello que les ha indicado la asamblea. No pueden inventarse ellos la... No son ellos los que van a decidir, sino que van simplemente a representar la decisión de la asamblea. Y elementos semejantes, la mayoría de los cargos no son retribuidos tampoco, es decir, lo que hay básicamente es una dinámica en la que se está construyendo, y esto lo digo yo también como jurista o como licenciado en derecho, pues un derecho completamente distinto de la tradición burguesa que proviene del Imperio Romano, sino una especie de derecho desde abajo que proviene básicamente de esos procesos de autoorganización popular que acaban construyendo un mundo enteramente distinto de una forma... lo que Proudhon llamaba la constitución social, por oposición a esa constitución desde arriba que escriben en un código los representantes burgueses, lo que tenemos aquí es la constitución social, esa constitución desde abajo que se constituye cuando se federan y se organizan las iniciativas plurales del conjunto de la clase trabajadora en sus procesos de autoorganización. Y cuando se constituyen desde abajo también se hace desde otra mirada, ¿no? Porque también contáis en el libro, y a mí sí me parece muy representativo, que estos cargos, que como os dices, en muchas ocasiones no eran remunerados y demás, estos cargos administrativos que no solo eran revocables, sino que se entendía y estos cargos participaban también del trabajo en el campo, de que esa parte de esas funciones administrativas las realizaban fuera de la jornada laboral, ¿no? Que es una mirada muy diferente a la mirada burguesa que le daría prioridad precisamente a ese papel administrativo. Efectivamente, esto es un proceso de autogestión, de dirección de las empresas por parte y de los campos y de las aldeas por parte de quienes trabajan y por lo tanto tienen que trabajar esas personas. Esas personas no están liberadas para llevar a cabo una labor administrativa, una labor de dirección, sino que llevan esa labor de dirección o esa labor de coordinación más que de dirección, esa labor de ejecución de los acuerdos comunes mandatados por la propia asamblea y no en el tiempo de trabajo. Ellos tienen que realizar también su trabajo como ellos y ellas tienen que realizar también su trabajo como cualquier otra persona. Hubo intentos de federación de las colectividades agrarias, ¿no? Porque hubo algún que otro congreso, ¿no?, de colectividades y demás. Sí, lo que se produce es en Aragón, básicamente, hay una serie de dinámicas que son importantes a nivel de las colectividades agrarias. En Aragón se produce un proceso por el que se generan toda una serie de colectividades, varias confederaciones comarcales. A ver si encuentro aquí ahora mismo la referencia. Lo tenía marcado, pero se me ha ido un poco. En Caspe creo que era una, ¿no? Si no recuerdo mal. Y finalmente se produce una gran federación regional de colectividades. En el caso de Aragón, entra también en conjunción con la constitución del Consejo de Aragón como organismo político, que también es un elemento muy interesante. Es decir, que aquí el conjunto de la economía aragonesa, la práctica totalidad de la economía aragonesa bajo control de la República, está colectivizada y es esa Federación Regional de Colectividades la que lleva a cabo ese proceso de coordinación y de planificación de la economía. De hecho, las federaciones comarcales pues se dedicaban a cosas como, por ejemplo, pues tener talleres de vehículos. En una situación de guerra era importante tener acceso a vehículos pues para exportar la producción, para llevar a los médicos de un lado para otro, etcétera, etcétera. y muchas veces esos talleres pues no los podía sostener un solo pueblo, o no era económico ni productivo que los tuviera un solo pueblo, sino que se establecían talleres comarcales. También se establecían bancos de semillas que podían utilizar los distintos cultivos, los cultivadores de los distintos pueblos. Se establecía incluso, en algunas colectividades se han establecido mecanismos de intercambio de trabajo, es decir, cuando a lo mejor necesitaban más gente para la cosecha en un determinado pueblo, podían ser trabajadores de otro pueblo los que fueran allí a ayudar en ese momento. Se establecían pues también servicios, ya fueran educativos o sanitarios comarcales, como podía ser, por ejemplo, el Instituto de Segunda Enseñanza de Alcoriza, que hemos dicho antes, etcétera, etcétera. Había toda una serie de servicios que se podían planificar mejor en un ámbito comarcal o incluso en un ámbito regional. Luego hay otro gran experimento que también es muy interesante en este proceso, que es el proceso que lleva básicamente de la colectivización a la socialización del conjunto de la economía o de las o del sector hegemónico de la economía, o de una hegemonía del sector colectivizado sobre el conjunto de la economía de un territorio. Y otro ejemplo representativo de esto es el CLUEA, el Consejo Levantino Unificado de Exportación de Agrios, que es un organismo creado por las colectividades campesinas de Levante, que se dedicaban precisamente a exportar pues la producción de naranjas, de mandarinas, de pomelos, etcétera, que lo hacían, las exportaban al resto de Europa, y entonces lo que intentaron y consiguieron en cierta medida fue también controlar el proceso de exportación, de tal manera que acumulando y trabajando en común y cooperando podían conseguir mejores precios porque trabajaban con economías de escala muy superiores. Es decir, cuando tú a un cliente le puedes ofrecer muchas más toneladas, pues al fin y al cabo tienes más poder también, y solucionarle un problema mayor, pues también tienes más poder de negociación para determinar los precios, por ejemplo. Y eso al mismo tiempo que se podía planificar la producción, se podía planificar pues el acceso a recursos comunes, como decía antes, bancos de semilla, de semillas, institutos agrarios dedicados a la experimentación con nuevos cultivos, todo este tipo de cosas. El procedimiento que se solía seguir a la hora de proceder a la colectivización de una empresa consistía en lo siguiente. Ante el vacío de poder que se dio en aquellas ciudades donde la insurrección militar fracasó, los propios trabajadores se hicieron cargo de las industrias y de los servicios de varios centros urbanos, antes incluso de que los sindicatos establecieran alguna consigna o línea que seguir. La resistencia de directores o de patrones era más bien escasa, puesto que muchos de ellos habían huido y otros prefirieron ceder al ver que cualquier otra decisión hubiera podido poner en riesgo sus vidas. Esta situación hizo que los propios empleados se viesen en la necesidad de hacerse cargo de los centros de trabajo para poner en marcha lo antes posible la producción. Se hacían asambleas que decidían acerca de la forma de gestión que se prefería implementar y se nombraba al comité que administraría la empresa, el cual habría de ser revocable y estar controlado por la propia asamblea de trabajadores. La experiencia autogestionaria durante la Guerra Civil Española. Bueno, vayamos al ámbito urbano. ¿Qué diferentes tipos de intervención obrera se dieron en las empresas en el ámbito urbano? En el ámbito urbano tenemos básicamente la colectivización de empresas, que se produce masivamente. Tú ten en cuenta que cerca del 75% de la vida económica de Barcelona, por ejemplo, queda colectivizada o prácticamente colectivizado bajo control obrero. Y se produce también en colectividades, pues también en muchos otros sitios, en Valencia, en Madrid, etcétera, etcétera. Aquí lo que se produce básicamente es la colectivización de las empresas, que pasan a ser dirigidas por consejos de trabajadores. Son los consejos de trabajadores o los consejos de empresa los que pasan a tomar la dirección del centro de trabajo o de la empresa en su conjunto. Un ejemplo es la empresa de transportes de Barcelona. Todo lo que es tranvías, metro y autobuses queda colectivizado conjuntamente, es decir, se unifica la gestión de todo el transporte público de Barcelona, que totaliza cerca de 7.000 trabajadores y se pone se organiza su gestión por parte de los trabajadores por vía de la constitución de asambleas de sección de cada una de las secciones de trabajo, que luego posteriormente envían sus delegados a un consejo de la empresa. Esto se produce básicamente en la mayoría de las empresas que pasan a ser colectivizadas. Luego hay una serie de excepciones que son básicamente la cuestión de las empresas que están dominadas por el capital extranjero. Esto se da, por ejemplo, en la Telefónica, que está bajo control de la norteamericana ITT, de la ITT. En este caso, se valora desde el punto de vista político que tocar y expropiar directamente al capital extranjero puede producir problemas en relación con el tema del reconocimiento de la República por las potencias extranjeras y con respecto al hecho de que puede empujar a estas potencias extranjeras a apoyar al bando sublevado. Por lo tanto, lo que se establecen ahí ya no son mecanismos de colectivización directa, sino de lo que se denomina control obrero. Es decir, en este caso, el Consejo de Trabajadores, que sigue existiendo, en el caso de la Telefónica está conformado básicamente por representantes de los dos sindicatos, de la CNT y de la UGT, no tiene la gestión directa de la empresa, pero sí puede limitar mucho el ámbito de maniobra de la propia empresa. Por ejemplo, la ITT queda limitada, no puede expatriar los beneficios, llevárselos a Estados Unidos. Para hacer cualquier tipo de inversión fuerte tiene que contar también con el beneplácito del Consejo de Trabajadores, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una serie de limitaciones que vienen establecidas por esta dinámica de control obrero. Que sería en parte el modelo de los consejos obreros de fábrica de la Alemania inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ese modelo de menor autogestión, ¿no? En el caso alemán, que planteaban una especie de cogestión entre el comité obrero elegido entre los trabajadores y la propia gerencia o los propietarios, sin llegar a la expropiación o incluso la experiencia que también tímidamente se intentó poner en marcha desde algunas ciudades rusas, donde durante los primeros meses tras la revolución del 17, que era ese modelo de control obrero, ¿no? que también fue rechazado y arrinconado progresivamente por la cúpula del partido. Pero vayamos a este modelo más radical, más profundo, este modelo directamente colectivizado, en el que el planteamiento, como nos estabas contando, es el de la toma de la fábrica por los obreros, que se reúnen a asamblea ahí y conforman un consejo de entre los trabajadores, eligen pues este consejo, un consejo directivo. No hace falta que insistan en la condición de la revocabilidad por la propia asamblea, pero eligen este consejo directivo que administrará la empresa en las funciones de coordinación, dirección. Esto es así, ¿no? Sí, es sobre la base de la dinámica de la asamblea de trabajadores, es la que decide quiénes forman parte del consejo obrero. Y además es la que toma las decisiones fundamentales. Es decir, el Consejo Obrero lo que tiene son poderes ejecutivos, no ejecutivos, sino poderes básicamente de coordinación y de poner en marcha las decisiones que ha tomado la Asamblea. Lo que se hace también, esto también nos lleva un poco a lo que va a pasar posteriormente, ¿no? En un momento determinado, la Generalitat, que se ha ido reconstruyendo con el tiempo, pues lo que hace, y que está en ese momento dirigida además por un militante anarcosindicalista en lo que es el Consejo de Economía de la Generalitat, de la Consellería de Economía, pues aprueba un decreto de colectivizaciones y control obrero el 28 de octubre de 1936 que legaliza la totalidad de las colectivizaciones que se han hecho hasta ese momento y establece también una vía para colectivizar más empresas, ¿no? Establece qué empresas pueden ser colectivizadas, básicamente las que han sido abandonadas por los empresarios, las que tienen más de un determinado número de trabajadores y aquellas en las que el propio empresario esté de acuerdo, ¿no? Entonces, en ese momento se establece también en ese decreto una cosa que hubiera sido muy interesante, que es la constitución de federaciones de industria. Son federaciones conformadas por todas las empresas de un determinado sector, siguiendo el modelo de las federaciones de industria dentro de los sindicatos que se había planteado ya en el Congreso de la Comedia de 1931 de la CNT. El tema de las federaciones de industria es que van a estar dirigidas, según el decreto de la Generalitat, por un Consejo General de Industria que tiene tres partes, tiene tres ámbitos de representación. Primero, hay unos representantes de la Generalitat, luego hay unos representantes de los sindicatos y, finalmente, hay unos representantes de los consejos de trabajadores. El caso es que las federaciones, algunas llegan a constituirse efectivamente, pero que los representantes de los consejos de trabajadores no llegan a nunca a formar parte o no llegan a ser elegidos para formar parte de esos consejos generales de industria, con lo cual se reproduce una dinámica finalmente cuando se producen los hechos de mayo del 37 y la situación de vacío de poder deja paso a una reconstrucción de la institucionalidad burguesa republicana, pues lo que se produce es básicamente una dinámica de avance de esa institucionalidad republicana y un proceso que avanza más hacia la estatización que hacia el proceso de socialización. Se apostó durante estos tiempos de colectivización por mejoras en la salubridad, espacios mejor ventilados e iluminados, etcétera. Sí, hay un ejemplo, yo creo que es muy palmario, por ejemplo, que es el tema de las panaderías. Las panaderías son básicamente colectivizadas en su totalidad en Barcelona y entonces lo que se hace, tanto para garantizar, por ejemplo, la limitación de la jornada laboral, porque era un sector extremadamente precario donde se trabajaba fundamentalmente por la noche en jornadas extenuantes y además con muy poca seguridad laboral, pues lo que se hace para garantizar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la panadería y al mismo tiempo también el hecho de la distribución del pan, que es un bien de primera necesidad en los barrios obreros y durante la guerra, pues es precisamente concentrar, dejar, digamos, abandonar las pequeñas panaderías y concentrarlas en grandes panaderías, en grandes unidades en relación con los distritos de la ciudad. Es decir, lo que se hace ahí es un proceso de racionalización y de planificación que lleva a un aumento de la producción porque se están utilizando mejor los equipos y que lleva también incluso paralelamente a una mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Te iba a preguntar justo por eso, pero me daba miedo a mí pronunciar la palabra racionalización del trabajo por si al decirlo invocaba a Taylor o a Ford, pero bueno, es una... Claro, es una cosa que además conecta también con algo que se está viendo hoy en día, por ejemplo, desde el mundo de las empresas recuperadas argentinas, que son empresas que colectivizan o cooperativizan los trabajadores porque son abandonadas por los empresarios, ¿no? Y ahí tienen todo un discurso hecho, son empresas que siguen existiendo hoy en día en Argentina, hay cerca de 500 que abarcan a cerca de 15.000 trabajadores y trabajadoras y lo que han estudiado allí, por ejemplo, también es el tema de cómo impacta el diseño de la tecnología y cómo el diseño de la tecnología y por lo tanto lo que podemos entender como la racionalización de la producción está muy vinculado precisamente con el tipo de sociedad que se quiere construir y el tipo de economía donde se inserta esa empresa. Es decir, no es lo mismo el diseño del espacio en una empresa capitalista al uso, donde, por ejemplo, se tiene que primar el hecho de que los trabajadores no se comuniquen entre sí para que supuestamente no pierdan el tiempo, con cómo se tiene que construir el espacio en una empresa autogestionada. Y esto se lo están planteando incluso en las empresas recuperadas de nuestros días. Es decir, porque en una empresa autogestionada, precisamente lo que garantiza el aumento de productividad, lo que garantiza que se pueda aprovechar bien todas las sinergias y todas las dinámicas creativas que genera el trabajo en común, el trabajo autogestionario, es precisamente que esos trabajadores se comuniquen. Con lo cual, la distribución espacial tiene que ser radicalmente distinta, la maquinaria tiene que ser diseñada de manera distinta, es decir, toda la tecnología productiva, todo el proceso de racionalización de la producción que supuestamente hace el capitalismo, hay que tener presente que lo hace para maximizar la acumulación de valor, no para maximizar el valor de uso, es decir, es para maximizar el valor de cambio, no para maximizar el valor de uso de las personas que luego van a utilizar esos bienes o de los trabajadores o del conjunto de la sociedad. O para el libre desarrollo de los propios trabajadores en el propio horario de trabajo, ¿no? Es decir, que entiendo que si se organiza por los propios trabajadores, valorarán mucho más el invertir esfuerzos en organizar que, yo que sé, haya grandes ventanales, ¿no? Y entre buena luz o tengan los descansos adecuados o el trabajo sea menos tedioso, que si quien lo organiza es un empresario capitalista que lo que busca es maximizar beneficios y, como nos dices, igual que el disminuir el número de interacciones entre los trabajadores, ¿no? Es decir, que las prioridades y los fines muchas veces algunos se solaparán, pero muchos otros serán diametralmente opuestos. Sí, sí, pero es que además es que nos cuentan, o sea, socialmente está muy, muy difundida esa idea de que al fin y al cabo, tal como lo hacen los capitalistas, es lo más productivo. Y eso es lo que no está nada claro. Es decir, los propios capitalistas, las dinámicas de estudio del management y... Parten de sus prejuicios propios. Sí, sí, sí, sí. Y sus propios mitos y fantasías. Exactamente. O sea, al fin y al cabo, ellos lo que... Cuando se ponen en serio a estudiar estas cosas, la conclusión a la que llegan es que tienen que maximizar la autogestión de los trabajadores, siempre manteniendo el control, pero que tienen que maximizarla todo lo posible porque es lo que aumenta realmente la productividad. Tienes que ser consciente de que trabajas para ti, entonces, que ya no mantienes a ningún patrón, aún trabajas con más anhelo. Bueno, otro punto interesante es la relación entre gestión de fábrica y las reivindicaciones laborales, porque bueno, ya sabemos cómo va, ¿no? Cómo vas a montar un comité de huelga si la dirección es amiga, ¿no? Es revolucionaria. Pero esas cosas pasan, ¿no? Y a veces no coincide la mirada de unos y de otros. Entiendo que el consejo directivo no es lo mismo que los canales por los que se transmitían las quejas laborales y demás, ¿no? Es decir, que podía haber paralelo, un trabajo sindical paralelo, ¿no? ¿O no? Sí, porque al fin y al cabo los sindicatos no habían sido abolidos, no habían desaparecido, ni nada semejante. Las organizaciones sindicales seguían existiendo y las federaciones locales de los sindicatos seguían reuniéndose. Y los sindicatos únicos, ya fueran del ramo que fueran, seguían reuniéndose, etcétera, etcétera. Es decir, ahí se trasladaban también muchas veces las contradicciones que pudieran darse en el marco de las empresas. Esto es un problema también, es una cuestión a plantearse en el marco de una sociedad autogestionaria de cara al futuro. Es decir, ¿qué relación tiene el sindicato con el consejo de empresa? ¿Hasta qué nivel se sustituyen el uno al otro? Pero lo cierto es que aquí las contradicciones que operan o que van apareciendo tienen más que ver con el hecho de que la organización del sindicato decide participar en las instituciones burguesas y decide participar intentando proteger al mismo tiempo el proceso colectivizador, pero también subordinándolo al hecho de mantener la alianza con el resto de fuerzas políticas, que con problemas específicos dentro de las fábricas. O sea, no hay referencias tampoco a que, aunque pudiera haber contradicciones, aunque pudiera haber situaciones de conflicto, etcétera, hay referencias a oleadas huelguísticas dentro de las fábricas recuperadas, o sea, de las colectividades, ni nada semejante. Es decir, al fin y al cabo, en gran medida, el Consejo de Trabajadores lo que expresaba, también hay que tener presente que es un mundo sindical en el que no existe la atomización que se da hoy en día. Es decir, que en gran medida gran parte de la plantilla está asociada o afiliada a un único sindicato y que se confunde en gran medida la asamblea de la sección sindical con la asamblea de la fábrica o del taller. En buena medida la concepción del anarcosindicalismo de la época, ¿no? De la concepción de la organización futura, ¿no? Y la orientación de su lucha, pues tenía como finalidad la conquista de los medios de producción, las fábricas, los transportes, las tierras, campos, talleres, para que pasasen a estar gestionados por los sindicatos, ¿no? O que dicho de otra forma, sería la clase trabajadora gestionaría los medios de producción y por ende la sociedad a través de los mecanismos de decisión de los propios sindicatos, ¿no? Que estaban ya bastante desarrollados, ¿no? La propia estructura federal de la CNT, por ejemplo, con las agrupaciones de ramo de industria, podía entenderse como una especie de anticipo de la estructuración y organización de la economía, ¿no? Y los mecanismos democráticos del propio sindicato pues garantizarían la participación en la gestión de la clase trabajadora. Pero no es realmente lo que pasó del todo. Es decir, esa era la concepción anarcosindicalista. Pero, sin embargo, la ocupación espontánea de tierras y fábricas por los propios campesinos y trabajadores, aunque en buena medida pertenecían muchos de estos a la CNT, optaron directamente por la autogestión, ¿no? Es decir, entiendo que son modelos diferentes, aunque en parte se solapen, pero que producirían ciertas tensiones quizás entre sindicato y colectividad, ¿o nunca las hubo? La subo, pero no a gran escala. Lo que pasa es que yo creo que el problema fundamental es que se partía de la base desde el sindicalismo revolucionario que el proceso llegaba directamente de la colectivización a la socialización. Esto es algo que plantean muchas veces desde el punto de vista de la propia CNT en el marco del proceso revolucionario. Al fin y al cabo lo que se quiere es la socialización de la producción, no simplemente la colectivización. Y voy a remarcar la diferencia porque tiene mucho que ver y donde está muy bien explicada es en esa ponencia que luego se publica como libro y que se publicó en el periódico Solidaridad Obrera durante por varias entregas de Diego Abad de Santillán, que luego se publicó como libro como El organismo económico de la revolución. Ahí Abad de Santillán lo que hace es una especie de planificación general, muy basada además con un estudio previo de coyuntura de la economía española respecto a cómo tendría que producirse ese proceso de salto desde la colectivización a la socialización. Colectivización es tener empresas autogestionadas, que es lo que básicamente se produce en el proceso revolucionario. Se colectivizan empresas, se autogestionan empresas. La socialización es articular esas empresas entre sí de tal manera que mediante procesos federativos se constituya o se construya una hegemonía de ese sector autogestionado sobre el conjunto de la economía del territorio. Esto es lo que no se llega a producir, es decir, al fin y al cabo estas empresas autogestionadas coexisten con un mercado capitalista, coexisten con empresas estatales, no llegan a tener un control conjunto de las dinámicas de la política económica general, no pueden planificar de manera participativa el conjunto de la economía y, por lo tanto, no llegan a generar esa dinámica de socialización. Y yo creo que la cuestión fundamental está ahí también. En ese proceso de construcción, pues obviamente se han creado las unidades de base, se han creado esas unidades que son las empresas autogestionadas, pero el proceso de federación entre ellas, según el mismo modelo del sindicalismo revolucionario, no se ha llevado a sus últimas consecuencias. Es decir, no han aparecido esas federaciones de colectividades, salvo en el campo aragonés, que realmente puedan sustituir al sindicato como tal. Es decir, más allá de la empresa, siguen existiendo a nivel de ramo, siguen siendo decisivos los organismos del sindicato, porque las federaciones de industria no se han llegado a desarrollar o no tienen esa representatividad de los consejos de empresa que se presuponía. Pues ahí, en ese proceso, pues obviamente se producen disfunciones y se producen contradicciones. Me gustaría volver ahora a esto que decíamos de la mirada, de que depende quién gestione, la mirada es diferente. Y bueno, antes hablábamos de cómo en las colectividades agrarias, pues quien hubiera sido elegido para funciones de administración, pues se daba por hecho que eso no le eximía del trabajo manual en el campo, ¿no? Y al leer esto en el libro, que los ponéis en el libro, yo me acordé de lo que me contaba Toni Castells, ¿no? Que bueno, que también lo citáis, ¿no? Sobre las fábricas, lo que me contaba sobre las fábricas autogestionadas de Barcelona, y me decía que, bueno, que aun cuando se elegía un consejo directivo para coordinar la fábrica desde una asamblea de trabajadores y entre los propios trabajadores de la fábrica, ¿no? Y esos trabajadores elegidos en consejo directivo para coordinar, se solía considerar que estaban exentos del trabajo manual, ¿no? Pues ya tenían que hacer ese trabajo de dirección, gestión, coordinación. Pero bueno, Toni me contaba que lo habitual era que esos miembros del consejo directivo, elegidos, ¿no?, dentro de la plantilla de trabajadores, tras sus reuniones, etcétera, volvían al taller o a la planta y demás, al trabajo manual, porque probablemente considerasen desde su mirada de clase que lo otro no era auténtico trabajo, ¿no? Y les daba vergüenza, pues quizás no mancharse y sudar con sus compañeros, ¿no? Y lo digo porque si lo comparamos, ¿no? Yo al pensar estos días sobre esto, me venía la imagen, la Rusia de la época de Lenin, donde el partido bolchevique estableció unos diferentes baremos, cuadros y escalas de salarios, ¿no?, de los trabajadores, donde, por supuesto, los trabajadores intelectuales tenían mayores privilegios y beneficios que los trabajadores manuales, ¿no? Y supongo que ahí se nota la diferente mirada de los actores, ¿no?, entre sí, ¿no? En un proceso revolucionario, si está dirigido por pequeños burgueses o intelectuales y demás, ¿no?, o trabajadores manuales, ¿no?, como en el caso español, que son miradas diferentes, entiendo. Sí, son miradas enteramente distintas, porque al fin y al cabo lo que se plantea de Rusia es hacer la revolución para el proletariado, no es hacer la revolución desde el proletariado. Yo creo que esto es lo esencial. Al fin y al cabo se plantea desde una mirada de, evidentemente, un cuerpo de revolucionarios profesionales que en su gran mayoría son pequeños burgueses y que lo que plantean es que, bueno, tienen que sacrificar la democracia interna a la efectividad o a la supuesta efectividad. Y esto parte de la base de desconocer que la efectividad real para el proceso de cambio solo puede desarrollarse, o sea, que es lo único realmente efectivo para el proceso de cambio es hacer participar a la gente, hacer participar a la clase trabajadora, porque la autogestión y el socialismo son lo mismo. Y la autogestión solo es posible desde el punto de vista real, cuando efectivamente la gente ha aprendido, ha desarrollado las habilidades, el interés, las dinámicas propias que le permiten autogestionar la producción, y no estamos preparados para eso. Es decir, no nos han educado para eso realmente. Entonces, el proceso revolucionario tiene que ser también un proceso pedagógico. No pedagógico en el sentido de que venga los dirigentes del partido a enseñarnos lo que hay que hacer, sino pedagógico en el sentido de que la gente aprenda haciendo, aprenda participando, aprenda teniendo los problemas, teniendo que resolverlos, teniendo que dialogar sobre ellos, teniendo que convivir. Eso es lo que realmente puede plantear la base pedagógica necesaria para construir un sistema socialista autogestionario. Todo lo demás es hurtar la posibilidad de que esto llegue a suceder. Es decir, intentando solucionar problemas inmediatos de la manera más rápida y supuestamente más efectiva, lo que se está haciendo es bloqueando toda posible evolución futura en dirección al socialismo real. Socialismo real en el sentido de auténtico. Sí, es mala palabra. Es la otra palabra robada. Sí, bueno, ahora estaba recordando concretamente una conversación entre Trotsky y Lenin, en la que Trotsky le demandaba a Lenin la necesidad de estatalizar los sindicatos, de tenerlos bajo el control del Estado, pero Trotsky insistía, pero no para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sino para controlarles y que desde los sindicatos se pueda disciplinar a los trabajadores y aumentar la producción, la productividad. O sea, entiendo las miradas diferentes, ¿no? De cuánto esas decisiones las toman trabajadores manuales o no, ¿no? O dirigentes del partido. Te quería preguntar por otra cosa que me resulta muy fascinante todo este proceso, y bueno, aunque hay ejemplos y demás, pero la libertad de decisión y acción junto con el trabajo colectivo permitió quizás la puesta en práctica de soluciones creativas e ingeniosas a los problemas que iban surgiendo, porque además se combinaban, ¿no? Trabajadores manuales con técnicos y demás, ¿no? Decisiones colectivas y demás. ¿Esto, o sea, fomentó cierta creatividad o innovaciones? Sí, sí, lo hemos visto bastante a menudo en el marco de las empresas colectivizadas. Es decir, tanto esa icónica aparición de todos esos especie de carros de combate autoconstruidos por parte de la clase trabajadora, que se hizo cargo también de toda la industria de guerra, como pues en toda una serie de innovaciones agrarias, de establecer mecanismos de innovación, etcétera, etcétera, utilización de nuevos materiales, puesta en marcha de nuevos cultivos. Hay experiencias que incluso, por ejemplo, hay un pueblo de aquí cerca de Madrid, de Guadalajara, donde cuando entraron los fascistas, obviamente metieron a todos los colectivizadores en la cárcel, procedieron a fusilar a muchos de ellos, pero cuando volvió el dueño de las tierras, el dueño que figuraba en el registro civil, al ver cómo había quedado aquello y las innovaciones que se habían introducido y las mejoras que se habían producido en el marco de la propia colectividad, lo que hizo fue pedir que liberasen inmediatamente al que había sido el secretario de la colectividad e intentar liarle para que fuera el administrador de sus tierras, porque había visto que obviamente aquello había mejorado sustancialmente. Es decir, la creatividad popular yo creo que se disparó enormemente, y esto también es representativo de hasta qué punto las fuerzas del Estado autoritario y de la oligarquía caciquil española habían mantenido constreñida la creatividad y la vida espiritual del pueblo español. Es decir, hasta qué punto la gente estaba deseando participar, estaba deseando construir un mundo nuevo, estaba deseando hacer de su vida lo que podríamos llamar una obra de arte. Esa idea de que dice Alejandro Díez Torre en uno de sus libros, de que bueno, citando al periodista Lardo Prats y Beltrán, de que trabajaban para la eternidad. Sí. Trabajaban para la eternidad. Sí, además hay como múltiples testimonios, ¿no? Y memorias y demás en los que los recuerdos son de tiempos tremendamente esperanzados. O sea, hablamos de un contexto muy duro, del final de la guerra es atroz, y no vamos a entrar ahí, pero de esa experiencia de autodeterminación y de estar en posesión de las decisiones de sus propias vidas y de forma colectiva, entiendo que construye una subjetividad diferente, ¿no? Alrededor, ¿no? En unos horizontes emancipatorios que se van construyendo en el propio hacer, entiendo. Sí, desde luego. Esto es básicamente el elemento central que remarcan muchas de la gente que estuvieron por allí, periodistas, militantes de otros partidos, otras fuerzas políticas, gente del propio movimiento, etcétera, remarcan una y otra vez que la gente estaba absolutamente concentrada y decidida a hacer lo que estaba haciendo. Se había producido una dinámica de lo que podríamos llamar sus fuerzas de liberación, de sus fuerzas libidinales. Es decir, había una dinámica en la que la vieja represión, en la que no se podían desear determinadas cosas, había deseos que estaban prohibidos, como el hecho de construir una vida en común, había desaparecido, en la que también se había generado tal riqueza de alternativas, tal de posibilidades para una población que había sido mantenida prácticamente en la caricatura de la Edad Media que todos tenemos en la cabeza. Luego la Edad Media a lo mejor sería una cosa más discutible como era o dejó de ser realmente, ¿no? Pero que habían sido mantenidos en una dinámica de degradación cultural, de degradación vital, sometidos a los deseos inmediatos de todos los pequeños caciques, etcétera, etcétera. Todo eso representó, pues fijémonos, o sea, básicamente, y esto también lo digo como jurista, ¿no? Es decir, lo absolutamente alucinante que representa que el hecho de con los frentes cerca, con las salvajadas que estaban haciendo los franquistas en el otro lado del frente, esa gente, en vez de, digamos, operar con las tesis de Carl Smith famosas de determinar quién es el amigo y el enemigo y tratar de aniquilar al enemigo, lo que hacía era sentarse y tratar colectivamente de llegar a unos acuerdos, escribir unos estatutos, decir cómo querían que fuera la sociedad a partir de entonces. Es decir, había una dinámica de transformación imparable de las subjetividades de toda esa gente. Pues nos vamos a quedar con eso, José Luis. Muchísimas gracias por traernos y acercarnos a la experiencia autogestionaria durante la Guerra Civil Española. Pues muchas gracias a ti, Arcaich, por llamarme para esto y espero que a la gente que escuche esto le interese por este tema y que sepa que hay muchos libros. El nuestro es básicamente un libro divulgativo que le puede servir muy bien como introducción a todo el tema, pero luego hay muchísima literatura muy bien hecha, tanto de gente que participó en las colectividades como de historiadores posteriores. A veces yo me pregunto si valió la pena tanto dolor, tanto sacrificio, tanto sufrimiento, pero luego pienso, en realidad nosotros le dimos una lección al mundo. Por más que sea, pudimos dar un ejemplo de que es posible vivir sin gobierno, porque no había gobierno, y marchaban las colectividades, y marchaba todo funcionaba, de mutuo acuerdo. Para mí fue el tiempo que estuve yo en los extremos en la colectividad, los más felices de la vida, porque no tenía que preocuparme de nada. ¿Dinero para qué? Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo, que sentían las mismas ideas. Creo que es lo mejor. Y que por ello hay que luchar, porque aunque no se llegue, ha de ser, si no una meta, una ilusión, una utopía. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.